Ay, sí, es Omar que tiene unas comidas. Omar, te voy a hacer unas comidas pita a Axel. 80% pita, pita, ¿eh? Pita. Bata y pitito cada parte. Ahí está. Así es muy interesante, ¿verdad? Que la verdad que es muy, muy, muy interesante, que mucha gente tanto no se conoce, pero creo que está tratando bastante, últimamente bastante. Bien, la verdad que muy bien. Yo sí opino como el libro que, como que decía recién Kumar, respecto al libro que los miedos. Ayer me ocurrió, perdón, que las acusé a la persona y yo, cuando dice, me quiero conversar, yo no quiero escuchar solamente. Es la idea, como ayer estaba a la noche en mi casa, iban a cenar mis amigos, con sus mujeres, con sus hijos, con solos. Y a eso de la 1 de la mañana se tornó una charla muy linda, que justamente hablaban de los miedos. Y de la sensación de culpa que tenía cada uno por creencias, por dogmas, por religiones, por los padres, por los hijos. Entonces saqué el libro y entendí que se lo quería llevar y dije, no, es el libro que tengo, después la memoria de ese, a ver si llevé alguno más. Y saqué el libro y lo primero que me dijo una persona, me dijo, bueno, para Daisy, que estaba en los poetas principales, en el FMG, pero me imagino que sobre bajarme líneas sobre espiritualidad. Y yo sostengo algo que también hablamos recién en las bambalinas, que Daisy recién dijo hablando con el vecino. Todos somos maestros y todos somos alumnos en la vida, todo el tiempo. De quien menos te imaginas puedes aprender algo y a quien menos te imaginas le puedes enseñar algo. Lo importante es estar aquí y ahora, en cada momento, vivir cada presente, sin esperar nada del futuro ni lamentar nada del pasado. Todo te condujo a este nuevo hoy y cada hoy hace un nuevo presente, hace un nuevo hoy. Y este libro, que como dijo Daisy al principio, habla de su experiencia de vida, de sus miedos, de sus temores, que seguramente algunos compartiremos y tendremos algunos parecidos, cada uno tiene su camino. Nadie, por más que él calce 40, la Tota calce 41, su zapatilla y yo también, su zapatilla nunca me va a quedar a mí como le quedaría a él, ni la mía a él, porque cada uno tiene que caminar su camino. Y este libro lo siento como, te da un montón de herramientas, en palabras de acertado, como diría una escritora venezolana llamada Connie Méndez, que son palabras simples, un lenguaje coloquial, que todos entendemos muy bien en esta época de la vida, que te ofrecen un montón de herramientas para uno poder, cuando enfrentas ese temor, esa culpa, esos miedos, contar con una preparación un poquito más amplia, sabiendo la experiencia de vida que por ejemplo tuvo Daisy, que le abrió su corazón y su vida en este libro. Luego hay algo fundamental, que este libro te puede mostrar una puerta, pero no te puede hacer cruzar la puerta. Ese libro es una puerta hacia una nueva vida, mejor, por así decirlo, más evolución, marcando un cambio evolutivo en la persona, trascendiendo muchos sentimientos que por ahí nos tienen con cadenas agarrados a apegos emocionales o físicos o sentimentales o materiales. Y la puerta que te muestra, te la va a abrir el libro, si lo abres, lo lees con la mente abierta, por ahí con la cabeza abierta y preparada para estas cosas. Pero siempre la responsabilidad de cruzar la puerta es nuestra. Eso es lo más lindo, porque su verdad es su verdad. Y que en algún punto tendrá la conexión con la verdad de Martín, mía o de cualquiera de ustedes. Pero cada uno tiene que recorrer su camino y cuando aparezca la puerta delante, pasar o no. Porque el temor es eso. O te paraliza o te impulsa. O como dijiste lo de San Juan. El temor o te dice, bueno, no cruzo, no camino esas piernas porque me voy a quemar los pies. Bueno, incluso yo hago la experiencia de vida a ver qué pasa y después analizo qué pasó. Y eso, la experiencia me va a dar un nuevo aprendizaje. Entonces yo creo que el libro, fundamentalmente, cuando yo lo leí, que me lo diste el jueves en realidad. Corrida. Claro, y me lo devoré. Puntualmente yo sentí eso. El libro es una puerta. Te da la posibilidad de ver una óptica distinta de la vida. Hay mucha gente que ve la vida ni mejor ni peor. No hay cosas malas o buenas en un mundo que está relativo. Sino que la ves como si yo viera ahora la vida con un celofán amarillo. Todo se transformaría en medio amarillo. No estoy mal, mis ojos ven perfecto, pero veo todo como amarillo. Entonces alguien te saca el celofán y te pone azul. Bueno, ves, ves todo azul. Entonces como que esto te saca el celofán y dice, bueno, ahora mira, hay más colores que puedes ver. Queda en vos decir, no, no, vuelvo al celofán porque estaba más cómodo, porque la mayoría de las veces, aunque nos quejemos de todas las cosas que nos pasan, buenas o malas, entre comillas, los responsables somos nosotros. Yo tengo gente muy cercana a mi familia que están depresivos. Y yo digo, la principal persona que está, que es la responsable de tu depresión, sos vos. Uno puede venir y hablarte un montón de veces y leerte un montón de libros tan lindos como este. Todo bien. Pero si no tomas la decisión de dar el cambio vos, no lo vas a lograr nunca. Por eso recalco lo mismo, y no quiero hablar demasiado, ¿no? Porque me encanta hablar. Este libro es una puerta más que un libro, que te abre esa puerta. Pero el que la cruces o no, será lo que te genere tus temores, el impulso o paralizarte. Y seguir igual, cómodo o no, seguir igual. Bueno,